33 o a través de su agente de viajes. Ellos nos recomiendan. Nuevo Aeroméxico, con lo mejor de nosotros mismos. Está usted escuchando Clásicos de Estéreo Rey. Es tiempo de lamentaciones. Saldremos adelante por México. Mañana inicio mi gran venta monstruo de aniversario, ofreciendo super ofertas nunca vistas. De todo viene, de todo. Para quien sí sabe festejar, Restaurante San Jerónimo. Saboree el auténtico sazón mexicano con las mejores carnitas, barbacoa y lo más sabroso en platillos típicos mexicanos. Todos los días tenemos mariachis, grupos jarochos, tríos y todo lo que usted necesita para pasarla bien. Amplios salones privados, Restaurante San Jerónimo, con el tradicional ambiente de la fiesta mexicana. Avenida San Jerónimo, 200 metros al poniente del periférico, 683-0730. Descubra una nueva dimensión en pureza de sonido. Sistema de bocinas Klipsch, con la alta eficiencia que exige la era del sonido digital. Klipsch, una leyenda en sonido. Descubra la Centro de Red, centros especializados en audio y video. Palmas 220, Perisur, Plaza Satélite y Centro Comercial Casa Ojo, Bosques de las Lomas. ¿Le gustaría bajar de peso para siempre? ¿O prefiere seguir dietas periódicas para subir y bajar como un yo-yo? El secreto para mantener el peso deseado está a su alcance. Lea en Selecciones de Octubre el artículo Controle su peso de una vez por todas. Interesantes descubrimientos en torno al mundo de las dietas. ¿Responde el organismo siempre igual a la misma dieta? ¿Sirven las dietas de moda? ¿Cómo obtener resultados permanentes? Este y otros temas de interés para usted en su revista Selecciones. En octubre, Selecciones, la revista con interés humano. 20 años de recopilación musical en clásicos de Stereo Rey. Sarampión, hemos avanzado. Protejamos a nuestros menores contra enfermedades como el sarampión y sus consecuencias. Infecciones de oídos, de pulmones y hasta daños cerebrales. Fase intensiva de vacunación del 17 al 21 de octubre. Llévelos al centro de salud, clínica u hospital más cercano. La vacuna es gratuita. Sector Salud. ¿Se siente usted deprimido? ¿Tiene insomnio? ¿Miedo? ¿Celos? ¿Necesita ingerir sustancias para controlar su estado de ánimo? Existe una solución. Neuróticos Ayuda Mutua. Junta Pública de Información. Domingo 9 de octubre a las 11:30 de la mañana. Auditorio de la Delegación Cuauhtémoc, Aldama y Mina, en Buenavista. Mayores informes, 391-0269. En calles y explanadas, en plazas y teatros, la expresión de la palabra, la expresión del movimiento. Lo mejor de las artes en Guanajuato. Del 14 al 30 de octubre. 16º Festival Internacional Cervantino. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática pone a tu disposición una red de consulta gratuita de su cartografía y publicaciones. Esta red la integran más de 600 bibliotecas y mapotecas distribuidas en todo el país. Visítalas. Existe una cerca de tu domicilio o acude a las direcciones regionales del INEGI. En información, el INEGI es tu solución. XHB-FM Stereo Rey, transmitiendo las 24 horas del día en el 102.5 de su radio en frecuencia modulada. Ahora vía satélite en cobertura nacional. Stereo Rey, la primera cadena de FM. Es Stereo Rey, la máxima dimensión del radio. La música de los grandes y los grandes de la música. Clásicos de Stereo Rey. máxima dimensión del radio. Otoño. Toda nuestra línea de muebles con la magia del diseño y la calidad de Europe. A precios viejos, muy viejos, otoñales. Venga a De Europe, porque De Europe es más, definitivamente. La auténtica cocina yucateca ahora en México. Restaurante El Faisán. Saboree el exquisito relleno negro La Abuelita, escabeche oriental, queso relleno, cochinita pibil, papadzules o el auténtico faisán en pipián. Restaurante El Faisán lo espera en Canal de Miramontes 2640 junto a Gigante Miramontes, Colonia Avante, Coyoacán. Estamos tomando altura con nuevos destinos. AeroCalifornia vuela diariamente a Colima y Tijuana. AeroCalifornia, la línea aérea joven de México. Llame a su agente de viajes o al 514-6678. Yo creía que el norte estaba salado. Abrimos esta tintorería en Satélite y la verdad ni las moscas se paraban. Ahora, qué bien nos va, gracias a que nos anunciamos en el Directorio Telefónico Satélite. Directorio Telefónico Satélite. La herramienta más práctica con la información telefónica clasificada y actualizada al año en curso de esta productiva área metropolitana. Por eso, en Ciudad Satélite, somos los únicos directorios profesionales. En Telerrey, centros especializados en audio y video, nuestro objetivo es que usted adquiera lo mejor en equipos para su diversión. Sistemas de audio, video y televisión vía satélite, con la atención y el servicio que garantiza su entretenimiento. Telerrey, centros especializados en audio y video. Plaza Bosques, Palmas 220, Plaza Satélite y ahora reinauguramos nuestra sucursal al sur de la ciudad, en Centro Comercial Perisur. Está usted escuchando Clásicos de Estéreo Rey. Bringing you grief, does it all? Cuba, Cuba es de Bacardí. Que sí combina, pero no con el volante. Mañana inicio mi gran venta monstruo de aniversario, ofreciendo super ofertas nunca vistas. De todo tiene, de todo. El pan dulce que más me gusta son las banderillas Tía Rosa, porque está cubierto de azuquitar caramelizada. Es suavecito y largo, y además tiene mil y una hojas de sabor. ¿Mil y una hojas de sabor? Solo las banderillas Tía Rosa. Vamos a comprarlas. Las banderillas son de Tía Rosa. Cómalas con leche. En el Distrito Federal, solo existe un directorio con la información de todas las calles, avenidas, cerradas, colonias, con sus planos de localización. El Directorio Telefónico Azul por Calles de la Ciudad de México, en su nueva edición. Por eso, en Directorios Telefónicos, somos los únicos directorios profesionales. ¿Ya se cansó de ser gordo? Venga a Slim Center y le ayudaremos a bajar de peso sin drogas ni gimnasia. Baje hasta 9 kilos en 25 sesiones. Llame y consulte sin cargo al 534-9186. Slim Center Insurgentes, 534-9186. El momento ha llegado. Plaza Satélite celebra su 17º aniversario del 30 de septiembre al 16 de octubre. Este es un acontecimiento que usted no debe perderse en más de 100 tiendas a su servicio. Venga hoy a Plaza Satélite y no deje escapar este momento de aniversario. Solo hay unos lentes de contacto diseñados específicamente tomando en cuenta las condiciones ambientales de la Ciudad de México. Se llaman Contalux GP Plus. Los lentes de contacto ultraligeros que respiran y por eso no irritan sus ojos. Contalux GP Plus son de Ópticas Lux, alta moda para sus ojos. Cierro esta tarde a las 6 en Stereo Rey, la máxima dimensión del radio. Veinte años de recopilación musical en clásicos de Stereo Rey. mañana inicio mi gran venta monstruo de aniversario, ofreciendo super ofertas nunca vistas. De todo tiene, de todo. Oye, ya sabes que siempre sí nos vamos a Houston. ¿No me habías dicho que por ahora no? Bueno, sí, pero con la nueva tarifa de Aeroméxico, imagínate, solo $199 por persona viaje redondo a Houston. ¡Oye, qué bueno! Con esas tarifas y ese servicio, todo mundo se anima. Reservaciones al 207-8233 o a través de su agente de viajes. Ellos nos recomiendan. Nuevo Aeroméxico, con lo mejor de nosotros mismos. Está usted escuchando Clásicos de Estéreo Rey. One dream come true, you only